Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a su rojiblanca sintonía, a Sevilla Fútbol Club Radio. Un programa, el de hoy, en el que durante 120 minutos esta revista sonora va a tocar un tema de forma monográfico: los horrores en los campos de concentración. Vamos a viajar con Pedro Pilar Jiménez, Gustavo Prieto y mi persona a campos como Auschwitz, Mauthausen, Sachsenhausen, Ravensbrück, y a narrar lo que en su interior se vivía. Igualmente vamos a entrevistar a una buena amiga, Mónica González Álvarez, que nos va a hablar de las mujeres nazis y de los horrores que hicieron pasar a tantos prisioneros judíos precisamente en esos campos de exterminio. Un tema duro, un tema interesante entre la historia y también el misterio, que hoy es el protagonista en Voces del Misterio. Recuerde que tienen un correo, vocesdelmisterio@gmail.com, para hacernos llegar todas sus sugerencias, dudas y todo aquello que nos quiera indicar. Comenzamos en este momento nuestro monográfico sobre los horrores en los campos de concentración. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. La ley me obliga a decirle, señor, que soy judío. Bueno, y yo alemán. Asunto zanjado. ¿Quiere a esta gente? Sí, a esta gente. Mi gente. Quiero a mi gente. ¿Quién es usted, Moisés? Dicen que su fábrica es un refugio. Dicen que es usted bueno. ¿Quién lo dice? Todo el mundo. Lo único que tiene que hacer es poner el precio. ¿Cuánto vale una persona para usted? No. ¿Cuánto vale para usted? Poder es cuando tenemos justificación para matar. Y no lo hacemos. Esta lista es la vida. Quien salva una vida, salva al mundo entero. Es curioso cómo hay épocas, hay cosas que pueden ser oscuras y sin embargo son fascinantes. Quizá la época más oscura del siglo XX sea la Segunda Guerra Mundial y sin embargo nos sigue fascinando todo lo que en ella ocurrió. Hoy vamos a hablar con nuestros compañeros José Manuel García Bautista y Gustavo Prieto de algo que, si ya de por sí es oscuro, quizás se lleva la palma. Son los campos de concentración, como por ejemplo Auschwitz, donde estuvo hace poco nuestro compañero Gustavo Prieto. Gustavo, buenas noches. Hace no más de 10 días que estamos andando por las calles de Auschwitz, ¿verdad? Así es, pero hace pues una semana, 10 días, pues tuve la oportunidad de poder ir a Cracovia. Y vamos, de hecho el viaje a Cracovia era solo y exclusivamente para ir a Auschwitz y ver que no. Te iba a preguntar, hemos estado hablando mucho tiempo de esto, tú me dijiste incluso que si querías que fuera contigo ya, que no, que yo no me apetecía, pero la pregunta que se me obliga es, ¿qué se siente? Porque todo el mundo dice que es una visita que hace todo el mundo una vez en la vida, que la experiencia es impresionante, pero ¿qué se siente cuando andas por esas calles sabiendo que hayan muerto más de 10.000 personas en espacio de poco más de 2-3 años? Bueno, lo primero es que conforme, por lo menos conmigo, la experiencia conmigo es que conforme te ibas acercando a Auschwitz, la primera parada fue Auschwitz y después fue Birkenau, conforme te ibas acercando a Auschwitz, empiezas a sentir, no te voy a decir sensación, negatividad, empiezas a sentir algo, no sé qué describir, qué es lo que estás sintiendo, o sea, estás sintiendo que estás entrando en un sitio que por desgracia es historia. Y es una historia que es, a pesar de que del paso del tiempo, desde mi punto de vista es una historia viva. Uh-huh. Porque precisamente la gente que va allí no quiere que se olvide lo que ha pasado. Además, yo soy de las personas que piensan que aquello debe ser visitado al menos una vez en la vida por todo el mundo para que no se olvide lo que ocurre allí. Además, creo que estuvimos hablando de la película de Rachel Weisz, que era precisamente... o narraba precisamente, o cuenta precisamente lo que es la negación por parte de determinado sector británico del holocausto. Entonces, a día de hoy sigue habiendo negacionistas de que eso no ocurrió, de que eso es mentira, y ahora cuando entramos en profundidad en lo que es el campo, casi lo consiguen. Es decir, lo que no es este negacionista. Cuando van a Auschwitz, ¿qué es lo que pasó allí? Claro, no, hay una cosa que me impactó mucho, porque lo que eran las cámaras de gas y los hornos crematorios, sí, lo destruyeron antes de irse los nazis, salvo uno, el que está en Auschwitz, porque los que habían Birkenau, los destruyeron todos y solo queda una cámara de gas y un horno crematorio, que estuvo funcionando. El campo de Auschwitz fue liberado, si no recuerdo mal, no sé si era el 27 de enero de 1945 o 44, no recuerdo si era 45 o 44, y hasta el día antes estuvo funcionando. Exacto, el 27 de enero de 1945 y hasta el día antes estuvieron quemando judíos. Además, según se explica en documentales, se ha podido ver en películas, cuando llega esa fecha y saben que los van a liberar, los alemanes poco lo aceleran. Efectivamente, en vez de decir, bueno, porque saben lo que sea, lo que hacen es acelerar para que cuantos menos testigos, claro, mejor. Esa solución final que era lo que pretendían los alemanes, que ojo, que casi lo consiguen, que si no recuerdo mal, en Polonia al inicio de la Segunda Guerra Mundial, en Cracovia al inicio de la Segunda Guerra Mundial había 68.000 judíos. Y al final de la Segunda Guerra Mundial solo quedaron 3.000. Exterminaron a 65.000 judíos solo en Cracovia. Pues tal como entras, lo primero que te dicen es que por favor mantengamos el decoro y que no nos hagamos selfie. Me parece, porque la, yo siempre digo una cosa: cuando hay una norma o dicen algo, es porque previamente se ha hecho. Entonces, me estoy riendo por eso. O sea, si, que no habrán hecho lo de cero, algunos de cero a los dentro de hoy para que te digan eso. Entonces, estás entrando en un lugar donde se respira sufrimiento, se respira muerte. Es decir, porque es lo que te está entrando. Además, de hecho, cuando yo visité Auschwitz-Birkenau, era un tiempo que entiendo que es el tiempo normal que puedo hacer en Polonia, lluvioso, gris, es decir, lo que hace que cuando entras en estos campos de concentración todavía lo veas todo mucho más oscuro. Tal como entras en, o tal como estás llegando a Auschwitz, yo lo que tenía ganas de ver esa entrada en el cual pone el trabajo Sara Libre, y ya impacta. Es decir, tú tal como llegas a Auschwitz, lo que sería la puerta de entrada es el trabajo en alemán. Mi alemán no es bueno, parece que es nulo, por lo tanto no lo voy a decir. Pero pone el trabajo Sara Libre. Es decir, ellos llegan, los judíos llegan al campo de concentración totalmente engañados de que pensaban que iban a volver a sus casas una vez que cumpliesen con una condena, lo que fuera. Y salvo que ahora José Manuel me diga lo contrario, la verdad es que impacta mucho. Cuando tú vas atravesando esas calles de ese campo de Auschwitz, que no era más que un acuartelamiento de caballería del ejército polaco, que por eso están los barracones de ladrillo y después hacen que se construyan o se edifiquen barracones de madera, pero los primeros son barracones de ladrillos, precisamente porque era un acuartelamiento del ejército polaco. Y vas pasando por las calles y vas viendo las torretas de los guardas del campo de concentración, y sobre todo las alambradas, y solo sin entrar a ver los barracones, a ver el museo, los museos, los distintos barracones que hay, es una sensación de tristeza. A mí lo que te embarga es una sensación de tristeza, decir, Dios mío, ¿qué es lo que de qué es capaz el ser humano? No, le he preguntado a José Manuel una cosa que siempre nos dice muchas veces a los que nos gustan los temas de misterio. Yo entiendo que ahí sí que es verdad que entran sugestionados, ¿no? Sí, desde el mismo momento en el que estás allí, pero además es imposible abstraerse de eso. Yo es que creo que va a sugestionar ya cuando sabes que vaya a Auschwitz. Es imposible abstraerse de eso, porque vas, antes la dábamos fuera de micrófono, Gustavo y yo, vas a uno de los peores campos de concentración que tuvo la Alemania nazi, ¿no? Que, ojo, también se lo decía Gustavo, que todo esto se queda chico comparado con muchos gulag rusos de Stalin, que fue el peor carnicero que ha habido en la historia. Sí, ha pasado. Si uno cría el año, otro escalón, claro, ¿no? Bueno, eso, incluso podríamos hablar también de los campos japoneses. Claro, pero ahí tienes, por ejemplo, Sobibor, que es otro de los campos complicados, ¿no? Y tú cuando ya te dan cita, porque hay ocasiones en las que tú pides simplemente la cita, ¿no? Para poder ir, porque son sitios donde no permiten hacer una visita por libre. Todo tiene que ser grupo, todo tiene que ir concertado, y cuando tú ves las caras de allí de muchas personas, pues ves que están viviendo otra vez ese horror, ¿no? Independientemente de ello, entiendo el tema de los selfies, de las fotografías, porque entre otras cosas, últimamente con el tema de redes sociales, es que van a Auschwitz y los selfies son los que proliferan, ¿no? No parece que estén en un campo de concentración. una chica posando en plan guay delante de la puerta, en la fila del tren que entraban precisamente dentro de Auschwitz. Es decir, te ves unas cosas que son de desconocer la historia, porque por desgracia hoy día en la sociedad en la que estamos los niños pues de historia andan cortitos, y tú le dices a un chaval de 17, 18 años que era Auschwitz, y salvo que lo sepan por temas de televisión o demás, no te lo van a saber decir, ¿eh? Yo creo que eso es aquí en España, porque yo creo que en Alemania están muy concienciados de lo que aquí es por el sistema educativo tan pésimo que tenemos. De lo que simplemente es una apreciación mía muy personal, pero es que considero que el sistema educativo que hay ahora mismo es pésimo. Allí yo creo que tanto en Alemania, sobre todo igual que desconocido, como hemos comentado antes de Polonia, pero en Alemania yo creo que están muy concienciados con qué fue la Segunda Guerra Mundial, muy concienciados con qué fue quiénes fueron los nazis, quién fue Hitler. Totalmente. Y ya cuando tú vas a Berlín, Gustavo, yo estaba en tres campos de concentración: Ravensbrück, Sachsenhausen. Esos dos están al norte de Berlín. Uno era un campo de concentración de mujeres, Ravensbrück. Sachsenhausen era otro campo con una historia ahora muy particular que os voy a contar. Y luego está Mauthausen, que está en la parte de Austria, está cerca de Linz. Bien, pues cuando tú vas a Berlín, Berlín es una ciudad muy bonita. Te das cuenta que tiene una dualidad, ¿no? La parte antigua, la Berlín este y Berlín oeste, ¿no? Y el muro que estaba en medio. Y han dejado buena parte del muro precisamente porque, para que sea un recuerdo. O sea, un recuerdo de lo que fue aquello. Y tú vas andando por allá y hay un barrio que está dividido por partes, restos de lo que era ese muro, y todavía es un recuerdo. Y tú cruzas el famoso puente para ir a la iglesia de Nicolai, que está en el Berlín este, y te encuentras que todavía te venden, por ejemplo, artículos de la Alemania del este y de la parte rusa, ¿no? Incluso las típicas chapitas de la Stasi, que la Stasi era la policía secreta, la policía represiva que tenía la antigua Alemania mal llamada democrática, que era precisamente la Alemania que no era democrática, ¿no? Pero bueno, era curioso. Y volviendo con Pedro, es que es imposible que te abstraigas de eso. Es imposible. Mira, cuando tú vas a Mauthausen, en Mauthausen hay una experiencia que tuvo Miguel Blanco, que él estuvo allí y evidentemente llamado por la atención que te motiva este tipo de escenarios, ¿no? Y realmente él lo pasó muy mal. Miguel Blanco lo pasa muy mal en Mauthausen. Y cuando tienes la oportunidad de bajar allá abajo, porque tienes que bajar una escalera que está esculpida en la piedra, 200 escalones que están esculpidos, y por esas escaleras hacían subir y bajar a los judíos que trabajaban allí en la cantera de piedra, los hacía subir y bajar varias veces al día, pero a lo mejor con bloques de piedra de 50 a 60 kilos cada uno, una persona un bloque. Entonces era normal que muriera allí la gente que murió, ¿no? Horrible. Y recuerdo que estando allí venía una chavala que era medium. Entramos en las duchas, porque hoy día puedes entrar en las duchas, además te la enseñan. Y cuando ella estaba allí, tocaba todas las partes, iba diciendo, pues siento esto. Realmente había gente que se le ponía los pelos de punta por simplemente... Fíjate que yo en temas de medium, sabes que soy muy muy reacio a creer, ¿no? Sí. Tengo buenos amigos medium, sí. Tengo amigos que me dan un muy buen resultado, como es Marta Nisa, como es Alejandro y como es Rafael de Alba. Pero sin embargo, sí es verdad que esa chica, lo descriptiva que era contando lo que allí se vivía, pues mínimo se te ponían los pelos de punta, ¿no? Y luego caminar por allí a mí la verdad es que lo que tú dices, el hecho de caminar, te digo más, a pesar de que Birkenau era inmensamente más grande que Auschwitz, en Birkenau podían estar sobre 100.000 100.000 presos en Birkenau, mientras que en Auschwitz estaba en torno a los 10.000. A mí me impactó y me impresionó muchísimo más Auschwitz que Birkenau. De hecho, es lo que estábamos comentando antes, en el cual, porque me acuerdo cuando me dijiste, oye, llévate una grabadora, intenta grabar algo allí. Es imposible. O sea, es imposible, primero por el volumen de gente que hay, que imagino que habrá gente que vaya simplemente por la curiosidad o el morbo o tal, pero hay mucha gente que va precisamente porque quieren conocer aquello. De hecho, nosotros entramos en un grupo, iba con tres amigos y entramos en un grupo de que me llamó mucho la atención, porque era un grupo de chavalas que estaba de Erasmus, que tendrían una media de 20, 22 años, no tendrían más, y estaban interesadas en conocer Auschwitz, conocer la historia de Auschwitz. Entonces, a mí eso, es decir, todavía hay cierta esperanza de que gente de 22 años, y verá que yo no soy un abuelo, pero que gente de 22 años esté interesada en conocer algo de la historia de la Segunda Guerra Mundial, de lo que pasó, pues agrada, quieras o no agrada. Cuando dice el andar por esas calles, porque no dejaba de ser, digo, un acuartelamiento que era un pueblo de 10.000 habitantes. Entiéndeme, en cada barracón entraban 1.000 personas. O sea, era una barbaridad. Y el ir pasando, andando por ahí, intentar en un momento dado, a lo mejor cuando vas entre barracón y barracón, que vas a entrar a ver lo que hay allí, intentar quedarte un poquito solo. Cuando hay que intentar quedarte, porque es que siempre te vas cruzando con grupos de visitantes, no, ojo, no digo turistas, digo visitantes. Y debe de ser muy impactante intentar solicitar, y digo intentar porque no creo que lo concedan, para hacer algún estudio allí de quedarte por la noche solo y andar por allí. Debe de ser. Entonces yo creo que sí, ya más que sugestión, es que lo vives expresamente. Además, la guía de que nos llevó, o sea, que contratamos para hacer el tour, nos dijo que hay un campo de concentración que es el que del cual solo queda prácticamente nada y que puedes ir a cualquier hora, porque de momento no lo han hecho en museo, que es el de Plastow, me parece que se llama, que es donde ocurren los hechos de la lista de Schindler, y que de hecho está una casa, que es la casa que reconstruyeron para la que sería la casa del general, o sea, del comandante del campo, el que hace Ralph Fiennes. Y la verdad es que estábamos muy cansados porque nos pegamos una pechada impresionante los días que estuvimos allí. Pero sí me hubiese gustado ir, aunque fuese por la noche, a ver el campo, porque según nos dijo la guía, podías entrar. Es decir, tienes lo que sería, sí, o sea, te dan a lo mejor algo de que no puedas entrar dentro de la casa, pero sí andar por lo que es el campo. Porque aunque ya de ahí quede nada, estás viviendo la historia. Y ahí sí creo yo que puedes coger y poner una grabadora, ver o sentir más tranquilamente, porque yo sí le puedo decir, es que yo no soy sensitivo, no tengo especial, ¿cómo te diría? Eso, sensitivo, capacidad para coger y captar sensaciones de nada. Pero a mí me impactó mucho cuando entré en la cámara de gas. Además, me quedé el último queriendo, porque antes de entrar en la cámara de gas y en los crematorios de Auschwitz, lo primero que te encuentras es una reconstrucción de la horca donde ahorcaron al comandante del campo de concentración. Uh-huh. Te dicen, aquí fue donde se ahorcó, esto es una recreación de la horca, pero la que estaba aquí se quitó. Y cuando entras, dejé que se fuese el grupo, y antes de que entrase el grupo que venía detrás nuestra, me impactó mucho ver los arañazos en la pared. Era algo que a mí ya me habían dicho, y eso junto. Porque hay una parte en la que uno de los barracones te enseñan que te dicen aquí no puedes sacar fotos, y son cuando hay 3 toneladas de pelo humano de mujeres para exposición, 3 toneladas de pelo, una barbaridad. Te dicen que ahí no saques fotos por respeto precisamente a las mujeres. Pero después te encuentran las maletas con su nombre escrito, la dirección y demás, porque ellos pensaban que iban, de verdad que pensaban que iban a volver. Le dicen, dejen las maletas aquí que después se le llevará la cámara de gas, o las gafas, o las prótesis de pie, de mano, los corsés, y te lo encuentras amontonados, o lo que sería después el el uniforme, los pijamas, ese pijama de raya, como suelen decir, impresiona. Y quizás a mí lo que más me impresionó, ya te digo, primero los arañazos, con toda, o sea, lo que más me impresionó fue eso con diferencia, pero la ropa de los niños. Hay una parte del museo que está dedicado a niños, a fotos de los niños, y te estoy diciendo cómo es posible que pudiesen hacer lo que hicieron con niños que están totalmente indefensos. Bueno, además hay que tener en cuenta también que fueron objetos de experimento porque allí estaban a Mengele. O sea, que es... Sí, dice que Mengele, Capú. Hay una película fantástica que son los niños del Brasil. Sí, lo de los 44 escalones, ¿no? No, los niños del Brasil se llama. Que es de Gregory Peck, haciendo sí, precisamente de Mengele. De Mengele, y te cuenta lo que era el individuo, ¿no? Y te reconstruyó un poco la vida de Mengele en Brasil, que eso ya es reconstrucción, evidentemente, pero que es lo suficientemente fuerte como para decir, no veas. Yo ya digo que para mí eso me impactó muchísimo, o sea, esa parte de Auschwitz, de Birkenau, lo que más me impactó, evidentemente, es esa entrada de las vías del tren con la puerta, o sea, lo que sería el cartel de... Y ahí también te das cuenta que estás entrando, o sea, que estás entrando en la muerte. Y otra cosa que sí me llamó mucho la atención, además puede ser objeto también de otro programa, que cuando entras en Auschwitz, en uno de los barracones, y está tal cual, nos dicen, este es el tribunal que tenía la Gestapo cuando las SS entrabas, y dices de 90, o sea, de 100 personas que entraban aquí, 99,5 morían, o sea, eran sentencia de muerte, y el otro 0,5% pues iría a seguir trabajando y demás. Sí, trabajo forzado impone, o sea, tú simplemente ves una mesa con cuatro sillas y pensar que ahí estaban cuatro, no voy a decir lo que pienso de ellos porque me van a poner un pi contigo. Lindo. Si no, eran cuatro hijos de puta. Y vestido con su uniforme negro, con las insignias plateadas, que ya, era de plata. Que ya de por sí eso tendría que imponer. Que por eso he dicho que puede ser muy interesante hacer un programa sobre el esoterismo nazi, porque estaba todo relacionado, es decir, además lo tienen todo perfectamente estudiado de cómo imponía. Bueno, de hecho, el diseñador de los trajes de las SS era Hugo Boss, es decir, incluso de los trajes de la Wehrmacht, y yo reconozco, porque lo reconozco, que a mí los trajes de los alemanes son preciosos. Sí. Y si a esos preciosos le sumas el miedo que imponía al ver tu uniforme negro con la doble S y la calavera negra, dices tú, uff. Pero es curioso que tú digas eso, además de lo tema de en cuanto a lo que has dicho antes de lo ceremonial, porque yo no he estado nunca, yo sabes que yo, aunque Semana Santa no es que yo sea un gran fervoroso de la Semana Santa, pero todos los que son del silencio dicen que cuando tú entras allí lo que tienes delante y los que te cogen la papeleta de sitio, y si no ahora José Manuel me corregirá, cuando tú entras en el silencio lo que tienes es una recreación de un tribunal de la Inquisición. Y lo que hace es estar delante dentro de una Inquisición que impone muchísimo. Y además, yo es que en el programa de hoy tengo un humor un poquito negro, como sabéis, como yo estoy a ti, es que no entiendo por qué la gente quiere ir allí a Auschwitz, porque... Pero tiene su sentido. Sí, no. El tema es que como yo soy consciente de lo que la humanidad es capaz de hacer, porque por desgracia, matanzas de estas se llevan haciendo durante toda la historia, porque el ser humano es el animal más peligroso que hay encima de la Tierra y el más cruel que hay. Yo no necesito ir a Auschwitz para eso. Entonces, prefiero otros sitios que tengan más simbología o más otra cosa. Pero que tú imagínate lo que tú dices de los arañazos en la pared, que lo ves ahora 50 o 70 años después. Imagínate cuando entraban esas personas que creían que iban a dar una ducha y veían las paredes, sabiendo que aquello se iba a cerrar. Pues tú sabes que vas a salir. O sea, es que la crueldad máxima que la hacían. Hay una cosa que, eso de la crueldad máxima es con los nazis, por lo menos allí siempre, bueno, siempre han pasado más. Sí, pero me refiero a decir, cuando los judíos lo sacan del barrio judío y lo meten en el gueto, que a día de hoy en Cracovia ya del gueto no queda, solo quedan dos casas, no queda nada más. El gueto está construido bajo una montaña, o sea, la ladera de una montaña, y los nazis pusieron edificaciones con formas semicirculares que imitaban lo que sería las tumbas de los judíos. Es decir, es una forma de decir, esta es tu tumba, de aquí no vas a salir. O simplemente coger y utilizar, cuando entraron en Cracovia, tu lugar sagrado, es decir, tu lugar de rezo, sacarlo todo y utilizarlo para almacenar los sacos con los cuales iban a meter los cuerpos de los judíos que mataban. O meter caballos y animales de carga. Humillación tras humillación. Entonces es... tú vas a sufrir. O sea, tú sabes, ya con lo que te estoy diciendo, te voy a machacar psicológicamente. Y después te voy a machacar físicamente. Pero psicológicamente, porque tú de aquí no vas a salir. Sí, porque además yo entiendo lo que tú dices. O sea, es que desde que el prisionero llegó al campo de concentración era una total tortura psicológica. Es decir, lo sometían a las mayores de las vejaciones. Por ejemplo, a ver, es que se me viene una cosa a la cabeza que no tiene absolutamente nada que ver. Para los árabes el tema de la barba es súper simbólico. A los judíos les hacían cortarse los pelos, les hacían cortarse las barbas, les hacían... Es decir, cualquier tipo de simbología que tuviera esa religión lo iban a humillar. Claro, lo machacan, lo pisan. Yo sí, y además es algo que de verdad que lo he sentido... O sea, ya digo, yo no soy sensitivo, pero sí es cierto que a mí me afectó... Ese sitio me afectó. Cuando entré y vi los arañazos en la pared. A mí eso, como he dicho, a mí lo que más me afectó fue eso y el tema de la parte que está dedicada a los niños. Pero sí os puedo decir que después de haber estado allí, de haber visto tanto los campos de concentración como la parte del barrio judío, el gueto, pues quise ver la lista de Schindler otra vez. Y os garantizo que la perspectiva, la visión de ver eso ahora, esa recreación ahora, cobra otro sentido totalmente distinto a cuando lo vi la primera vez. Si os puedo decir que yo la vi la primera vez, o sea, tendría 14, 15 años cuando la vi. Ah, una película de la Segunda Guerra Mundial, a mí siempre me ha llamado la Segunda Guerra Mundial, y ya está. Ahora, Es que de verdad que incluso puedo deciros que cuando he visto la lista de Schindler y he recordado que yo he estado ahí, es que se le ponen los vellos de punta de ver, y la lista de Schindler debe ser una película, una recreación de lo que pasó. Claro, pero te digo una cosa, a mí hay una parte del museo en el cual hay fotos y por ejemplo Dani y Adri se fijaban mucho en la foto de los judíos, los prisioneros. Yo me fijaba en las fotos de seguridad, en los militares que están allí, porque es una forma de ver, tú tienes cara de asesino, tú, o sea. Y os puedo garantizar que, claro, tú, es que no hay nada peor que porque tú piensas, ese es un asesino, tiene que tener cara de hijo de puta, tiene... No. Pero es que, joder, pero perdón, es que... Hay un libro, de hecho, de historias de amor de guardas de los campos de concentración. De Mónica González. Que efectivamente, que se enamoraban de prisioneras. El libro tiene un poco de todo. Y claro, y además, tú fíjate que a una persona que desde chico la han adoctrinado, que por desgracia, vuelvo a decir, es que eso pasa muchas veces en la historia de la humanidad, que lo que tienen allí no eran personas, sino animales. Y tú dices, me estoy enamorando de un animal. O sea, no solamente era... A ver, evidentemente no vamos a estar diciendo lo que estoy diciendo. Pero que a ti te educan que eso es un animal. Como cuando la esclavitud. Nosotros en derecho romano te dicen que los esclavos, eran animales. Pero José Manuel, por ejemplo, tiene gato y a su gato los trata bien porque son animales también. Claro, pero ¿cómo consigues eso? Es la deshumanización de la persona. Efectivamente, pero tú imagínate para una persona que está deshumanizada completamente, que tú lo ves en fotos. Decir, es que me estoy enamorando de una persona que no es humana. Sí, tienes que tener volverte loco. Tienes que tener en cuenta una cosa, que es un concepto que no todo el mundo acaba de asimilar, que no todos los alemanes comulgaban con Hitler, claro, ni todos los soldados de la Segunda Guerra Mundial eran nazis. Por supuesto. Y que muchos no sabían. Estaba el ejército regular, que era la Wehrmacht, y que hacía la guerra. Así, un ejemplo de ello era Rommel. No. Rommel no quería nada, y de hecho tenían bastante, vamos, de hecho fue el fin de Rommel, ¿no? Que no quería nada, por ejemplo, con las Gestapo. Bueno, tienes ahí Valquiria, mucha gente tiene, exactamente, tiene Valquiria, pero luego estaba, sí, es verdad que Himmler adoctrina su orden negra, la orden negra eran las SS, que no pertenecían al ejército, era una fuerza aparte. Y ahí te podías encontrar cualquier cosa, decía. Y estaba todo desagradado. Pero loco. Es lo que hemos comentado al principio, o sea, lo que hemos comentado antes de. Como tú dices, la Wehrmacht, el ejército regular, que más o menos puedes tener, pero cuando la gente ve llegar el uniforme negro, mira, es cuando dice. No, yo he tenido. Que se acojonaban los Wehrmacht y los otros, ¿no? Yo antes decía de lo que imponía, ¿no? El uniforme. Yo hace unos años hice una entrevista a un. A un coronel de las SS que tuvo un cargo aquí en Sevilla, y yo recuerdo que a mí me recogen aquí unos señores, me llevan a una finca, y en la finca es donde tenemos la entrevista. Iba yo solo y los dos señores además armados. Que no conoces, claro, yo llegué allí, el señor, espérate que ahora viene. Uh-huh. A mí me dejan en un salón. Cuando se abren las puertas de ese salón, había entrado por otra puerta el coronel, y me encienden las luces. Había una foto de Hitler, pues te puedes imaginar, un cortijo que tendría unos metros, de 5 metros de altura, no te voy a exagerar, y había un cuadro de Hitler de techo a suelo. Y el señor a tamaño real, sí, ¿no? Sí, bueno, y el señor vestido de las SS, un señor ya mayor, ¿eh? ya tenía, no sabría yo tasarte los años que podría tener ese hombre, pero vamos, era mayor. Y a mí me coge, y cuando yo acabo de hacer la entrevista, que la entrevista te puedes imaginar que desde luego no iba a estar en contra de lo que ese hombre pensaba. A toque sí, vamos. El hombre se sacó del cajón una cruz de hierro y me la dio, que es precisamente esta. Yo recuerdo lo que pasó a Ana cuando cogió esa cruz de hierro, y a mí me deja al hilo de lo que hablábamos de los campos de concentración. Fijaos que hay y había una gama amplia de torturas, ¿eh? Por ejemplo, celdas de castigo. Tú puedes decir, bueno, pues mira, una celda de castigo, te metían allí. Que sí, todo el mundo piensa lo de la renovación, ¿no? Sí. Una celda con la pelota y nevera. Pero eso era oficiales, en este caso, prisioneros de guerra, que tenían otro trato. Totalmente. Tenían otro trato. Sí, pero que tú piensas en eso, cuando piensas en la renovación. Mientras que fuera aliado, tenías un trato diferente. No tiene nada que ver. Y eran celdas de 7 metros cuadrados, 3x2 más o menos, que bueno, allí lo que te hacían era que no te daban ni de comer ni de beber, te trataban de privar de sueño. ¿Cuánto durabas así? Yo te puedo decir no, 12 días. Te puedo decir que en, ahora no recuerdo si fue en Auschwitz o fue en Birkenau, creo que fue en Auschwitz, entramos en esas celdas de castigo que están en el sótano, como tú dices, es un cuadrado en el que metían hasta 4 personas en esa celda, sí, de 3x2. Ahí preferían, ¿sabes qué pasaba, no? Que preferían meterlos uno en uno, porque si uno se moría antes que los revisara, se lo podían comer. El hambre es así. Y aparte, iba metiendo uno en uno. Y aparte, es que no te podías ni tumbar. ¿Eh? En el momento que estás 4, porque allí no, o sea, yo entré en una celda de esa, y entré yo solo, ¿sabes? Porque podías entrar si querías y tal. Te puedo decir que la sensación de estar solo ya es agobiante. Imagínate estar con 2 o 3 personas más. Pero fíjate, ¿no? Vamos a ver, si a ti lo que quieren realmente es fastidiarte tu psique, o sea, fastidiarte lo que es, humillarte psicológicamente, si se meten 4 personas, entre ellos pueden animarse, aunque sea complicado de esa situación. Pero si tú estás solo, a ti te hacen creer que las 24 horas son de día, no te dan de comer, no te dan, no sé cuánto, la desesperación es mayor que si estás con alguien. Es decir, tío, venga, aguanta, tío, vamos a ver. Es, por ejemplo, como en el gimnasio solo o con alguien. Tú ve al otro que está, que yo he estado contigo, de hecho, en el gimnasio, y yo me picaba contigo. Yo te veía que tú ibas a 9, yo me ponía a 9.5. Y te vas superando. O sea, el afán de superación de decir, venga, nos vamos ayudando unos a otros. Pero si tú estás solo, tú no tienes a nadie que ayudar, ni a nadie quien te ayude. y eso te aseguro que te hunde mucho más psicológicamente. Era complicado, era complicado. Luego había otra, el trabajo, como os he comentado, el trabajo en las canteras, que te cogían y te decían, venga, carga piedra, y empezaba a subir escalones. Cogías una piedra, la descargaba, piedras que te garantizo que un tío desnutrido, en mal estado físico, hacerle subidas a varias veces, además lo normal que me pasaba es que se le rompieran las rodillas y lo hacían subir varias veces hasta que no podías más. Como te cayeras durante el camino, te pegaban un tiro. A nosotros nos dijeron que la esperanza de vida en invierno era, como han dicho, de 2 semanas. Y en verano podían ser 2 meses, así. Sí, más. Además, porque lo que te daban de comer era por la mañana una especie de infusión con un trozo de pan o algo así, y por la noche una especie de guiso con una patata o nada. O sea, es que era insoportable poder tener, con el ritmo de trabajo que tenía, porque eran 12 horas de trabajo duro, con lo que te, con la ingesta calórica que te... 12 horas, cuando eran 12 horas, sí, parece que eran 16 horas. Luego había allí otro, en Mauthausen, había otro sitio que era la pared del paracaidista, la llamaban. ¿Eso qué es? Sencillo. Os he dicho que tienes que bajar 200 escalones, y subido, bueno, 186, y subido otro. Hay una altura. ¿Qué hacían? Bueno, pues prácticas de caída. Cogían a uno y decían, tú, ¿te tiras por la buena o por las malas? Claro, te tiraban por las malas, tú no te vas a tirar, sabes lo que había abajo. Debajo de él estaba la caída, te mataba. Y precisamente lo que hacían era empujar a las personas y despeñarlas. Cuando veían que uno ya no daba el ritmo, te despeñaban. Las cámaras de gas, que antes lo ha comentado Gustavo, cámaras de gas móviles, te cogían, te montaban en un camión y te decían, venga, que os vamos a llevar a un campo de concentración nuevo. Y te cogían y tú montabas en el campo de concentración, y tal y como te subían, era mentira. El camión en sí, el escape de gas, lo llevaba metido internamente, y ahí te gaseaban también sin problema. Las duchas, duchas heladas. Estos sí eran duchas de verdad. Ocurría que, claro, te sacaban en invierno. Polonia, Austria, Berlín, zona de Alemania, República Checa. Te cogían y te decían una duchita, y te duchaban de verdad. Te duchaban, pero con agua helada, y te dejaban que te entrara una hipotermia. ¿Vale? En un cuartito de hora, la persona está con una hipotermia en lo alto, que es horrible. Y si sobreviven, un monito bajando un poco de día. Los tiroteos, que lo hemos visto en muchas películas, por desgracia, que iban cogiendo, venga, acaba una fosa. Y tal y como acababa la fosa, te pegaban el tiro y adiós. Experimentos médicos. Para ellos era muy importante saber, por ejemplo, cuánto podía aguantar una persona a una presión tal, sobre todo de cara a los pilotos. Te cogían y te sometían a presión, que reventaba. Bueno, pues ya sabemos que esta presión no vale. Venga, vamos a bajar un poquito. Venga, pues esta presión tampoco vale. Ellos empezaban con un techo, iban bajando, no iban desde abajo arriba, que más o menos, hombre, no, del techo para abajo. O estos dos son gemelos. Ay, pues vamos a hacerle daño a uno, a ver si al otro. Había mucha experimentación con los gemelos, precisamente eso, para saber, y con los niños, con los gitanos. Bueno, con los gitanos hay una cosa curiosa que nos llamó la atención, que empezaron a hacer experimentos con los gitanos, pero en el campo de concentración sí separaban a hombres de mujeres, menos a los gitanos. Los gitanos los dejaban la familia, todas las familias juntas, porque sabían que los gitanos tenían mucho arraigo, mucho poder el tema de la familia, y si los separaban sabían que le podían causar una revuelta. Además, de hecho, una de las cosas que preguntamos, digo, sobre todo en Birkenau, dice, a ver, si aquí caben 100.000 prisioneros, ¿cuántos guardas hay? Entonces, no hay un intento de sublevación, es que lo primero que hacen es anularte como persona, y después es que te anulan físicamente porque no te dan de comer. Pero aparte es que cuando tú escapabas o intentabas escapar, el que salía del campo de concentración porque se escapaba, es decir, ten en cuenta que los trabajos eran fuera del campo de concentración, si se escapaba uno, mataban a 10, claro, de dentro. Y aparte, si había, tenía familia fuera, tenía familia en el campo, los mataban a 3. Era la represalia. El miedo. Era la represalia. Así que es solamente el miedo. Así que cuando tú ves cualquier película o cualquier atraco o cualquier no sé cuánto, dices, siempre dices, son 200 contra 3. Claro, pero es lo que tú dices, ¿quiénes son los tres primeros que van? Porque una vez está claro que ¿quiénes son los primeros en caer? O sea, no, digo los primeros en caer, no, es lo de quién le pone el cascabel al gato. Claro. Es decir, quién dice, venga, yo de mi vida. Es que además, si sabes que si tú caes, o sea, tú estás, por ejemplo, no es el miedo a ti, es el miedo que dice, es que como vengas tú, te voy a matar a ti, pero a todos los que están alrededor tuyos también. Entonces, claro, tú eres culpable, no solamente tu muerte, sino de alrededor. Es que luchar contra ese miedo que te hace cuando te... Además, eso, yo tú estaba hablando antes de la entrevista que hiciste a dar tu cargo de la SS que había en Sevilla. Yo lo que te iba a preguntar, tú ahora, casi 50 años después, estando en el pueblo que yo sé que fue la entrevista, ¿tú pensaste en el momento de que tú no volvías? Yo sí, sinceramente. Pues te imagínate los judíos que sí, que decían que iban, sobre todo cuando las oídas, o sea, allí ya había un montón de gente que decía, de allí no vuelven. Además, solo ves en las películas, son recreaciones que la han hecho, y te estoy diciendo, no, es que si te montas en el tren, que sepas que los que van en el tren no van a volver. Nuestro campo es el siguiente. Lo van a destruir. ¿Has matado a alguien? No. ¿Serás capaz? No lo sé. Mírame a los ojos. ¿Cómo te llamas? Sasha Alexander. ¿Cuánto llevas aquí? No lo soporto más. Intentamos sobrevivir para acabar con esto. ¿Imaginas sobrevivir? Nos matarán a todos. ¿En algún lugar no hay minas? Ellos son 12. 12 personas, el cerebro de Sobibor. Nunca los olvidaremos. Los mataremos a todos. Acabaremos con el cerebro y nos escaparemos. Todos nosotros. ¡Diles que corran! ¡Diles que corran! ¿Algo más? Ya se había extendido la voz cuando te subían en un camión y cogías un tren a donde ibas. Efectivamente. Y entre había soldados, incluso soldados alemanes que no eran de las SS, eran regulares, que lo que le decían era escondeos o iros. Yo os voy a poner un ejemplo muy tontísimo, no tiene nada que ver absolutamente con el tema ni de cárceles, que yo he estado en la cárcel de Sevilla, de visita, ni de campos de concentración. Yo recuerdo en un pasaje del terror de un parque de atracciones de Barcelona, de Montjuïc, qué tontería, una atracción, que tú sabes que es una atracción. Me monté con dos chavalas que iban histéricas perdidas, estaban muertos de miedo, y un momento en que ahí me dejan en una habitación, yo bajo una escalera y en la escalera yo veo que, o sea, no veo que hubiera ninguna salida, y me aparece un tío, un nota, con un hacha lleno de sangre, él le da la escalera, y yo digo, de aquí yo no salgo. Y el nota me dice, ven, digo, yo, ni a tiro, voy yo. Y era para enseñarme dónde estaba la salida. Es decir, en una atracción, en un parque de atracciones, pero sometido a una determinada presión psicológica, yo estaba cagado. Si te metes en el papel, desde luego. Claro, pero que yo en ese momento dije, a este se le ha ido la olla. O sea, a este se le ha ido la olla y se me va a hacer lo de las películas. En Auschwitz hay una... También le saqué foto del... Tuve tres palos. Como si fuese una portería. Uh-huh. Y ahí es donde colgaban a los que decidían, o sea, cuando había un intento de fuga, colgaban. O sea, uno detrás de otro. Y estás viendo, o sea, eso es muerte, ¿eh? O sea, tres palos de eso es muerte, igual de muerte que son los arañazos en la pared, o incluso la mesa con los cuatro, con las cuatro sillas del tribunal de las SS. Pero ¿cómo eran? Que pese a los... ese exterminio que impusieron, esa limpieza racial que metieron los nazis, uh-huh. En Mauthausen había otra cosa, que era que cogían a prisioneros y los desangraban. Te cogían, te abrían las venas y te desangraban. La sangre la mandaban al frente del este. al frente del este, la mandaban. Y bueno, el prisionero se moría desangrado, ahí no había problema. Era para las transfusiones, que poca gente sabe de esto, pero que es así, ¿eh? Esa sangre, no, imagino que lo recogerían, no sé, que es que las condiciones en las que tiene que llegar la sangre. La sangre la recogían en este caso en botes de vidrio y luego eran agitadas, porque tú sabes que la sangre lo que tiene es que coagula muy rápido. Y la mandaban al frente del este y era sangre judía, en principio, pero bueno, ojos que no ven, ¿verdad? Un corazón que no sienten, ¿no? El matar de hambre a la gente era otra estrategia. ¿Por qué? Porque aproximadamente, ¿sabes cuánto morían en Mauthausen a la semana de personas que morían de hambre? Yo estoy haciendo la cuenta por unos 10.000, 12.000. 2.000 personas. Tengo en cuenta que Mauthausen no fue uno de los peores campos en ese sentido, ¿verdad? Allí murieron 100.000 personas, se dice pronto, ¿eh? Uh-huh. Pero que no fue de los peores. No fue un Auschwitz, se mantenían en unos límites que entre ellos mismos decían que eran bajos, eran unos límites bajos, quizá también porque como estaba en un punto que era entre Alemania, Austria, no era la parte peor, que era precisamente la que estaba en Polonia y en esa zona. Y luego ya lo último que había en estos lugares era el fusilamiento. Simplemente sí, luego te cogían y te fusilaban y fuera. Había personas que descubrían que eran militares que podían ser judíos, uh-huh, y los fusilaban. Ahí no había ningún miramiento. Hubo una cosa que en relación a los fusilamientos, porque allí en Auschwitz había una pared, que de hecho cuando llegamos, porque además que nosotros cuando llegamos, nosotros estuvimos en Auschwitz el día de la independencia de Polonia, es decir, estaba todo lleno de banderas en Cracovia, todo lleno de Polonia y tal, y en el monumento, o sea, era un muro que delante del muro habían puesto como una especie de sobremuro o algo hecho con ramas de árboles, con vegetación, o algo, no sé exactamente con qué, para amortiguar el sonido de las balas en el muro. Claro, nos estaba preguntando y no se escuchaba el tiro. Lo cierto es que me quedé con esa duda, no, al final pasamos y no le pregunté, pero las ventanas que daban a ese patio interior, era un barracón de mujeres y estaban todas tapiadas, cerradas con madera, para que no viesen, no podían escuchar disparos, podían escuchar, el disparo estaba amortiguado, pero sí es verdad que fusilaban a mucha gente allí, y era la gente que venía del tribunal de la, hemos dicho, de la Gestapo, de la SS, salían, entraba por un barracón, salía por el final del barracón, quedaba el patio, y ahí es donde eran ejecutados. Y que algunas malas, entiendo que esa podría ser la mejor de las muertes que podría tener, sí, la gente allí. Sí, fusilaran todavía. Es rápido y ya está, pero no sé, habría mucha gente que lo que estarían diciendo es porque bombarden ya. Sí, o sea, había gente que no quería seguir, mucho menos. Es que mira, cuando una persona moría en un campo de concentración, tú imagínate ¿tú cuánto mides? 1,90. 1,90, ¿verdad? Uh-huh. Gustavo, ¿tú mides? 1,75, 1,76. Pues yo 1,77. Imagínate tú con tu peso, 48 kilos. Estás andando gordo, ¿eh? Es que él pesaría 42 kilos. Y yo otros 42. O sea, sería es decir, el peso de los huesos. Es que, y poco más. Es que date cuenta tú a lo que te dejaban reducido. Ya. Yeah. Las imágenes, ya no solo de lo que ves allí, de la que te presentas, sino cualquiera que haya visto un documental o algún libro de los campos de concentración, lo que tú era muy duro, tenía que ser yo quiero saber, o sea, lo que sintieron los soldados, ya no digo los rusos, porque los rusos lo primero que le dicen cuando llegan a los campos de concentración, no vayáis al este, y os vais donde queráis, pero o al oeste, es decir, no vayáis para Rusia, no vayáis, ustedes vais donde queráis, pero para Rusia no. En Rusia, si te salías de los nazis, te cogían los rusos. Por eso te digo, pero los estadounidenses, cuando llegaron, que los estadounidenses, si no recuerdo mal, llegaron a Mauthausen, fueron los que liberaron Mauthausen. Ellos llegan a Austria, claro. Entonces, lo que vieron esos soldados estadounidenses cuando entran en esos campos de concentración y ven a esos cadáveres andantes, porque es que no, se quedaron helados, es decir, tuvo que ser impactante para ellos. Claro, tuvo que ser muy impactante. Literalmente helados porque no lo habían visto. Era gente que venía de Normandía, que venían de Francia, entraron por varios sitios, ¿no? Y eso ellos no lo habían visto, habían visto mucha desolación, mucha ciudad reventada, vacía. Cuando se metían en las minas de sal, sí es verdad que les extrañaba que veían muchas coronas de oro, coronas dentales de oro. Y eso es que se lo quitaban a los muertos, sí, claro. Pero kilos y kilos y kilos y kilos y kilos de oro. De hecho, también tuvo porque dentro de las minas de sal y que une Cracovia con Varsovia, son casi, casi 400 kilómetros de galería. Sí, muchísimas galerías. Entonces, claro, aquello chocaba y los alemanes... había que saber diferenciar, ¿no?, quién era quién. Porque, evidentemente, había generales, pese a ser generales, que no comulgaban para nada con aquello. Yo siempre, pero sin embargo, siempre he escuchado que lo que eran los militares de carrera, o sea, como te has dicho, regulares militares y altos cargos militares, no estaban de acuerdo para nada con Hitler. Es que, Hitler. Claro, porque Hitler, date cuenta que Hitler no pasó de cabo y que fue un mal soldado. Entonces, y para colmo, tenía una vena mesiánica, sí, que era tremenda. Totalmente. Para colmo, le gustaba el esoterismo. Fue instruido en artes esotéricas por, en este caso, el mago de los guantes verdes, que le decían. Es decir, era un tío que además estaba rodeado de una cohorte de gente que no eran militares. Rudolf Hess, que apareció en Escocia y que ni él sabía por qué estaba allí todavía. Yo creo que es que ese hombre o no le quedó claro o se lo guardó para él toda la vida. Himmler, que Himmler era un paná, que se vio ahí favorecido por las circunstancias, y dijo, venga. Quizás Göring. Göring, sí. Göring, sí, porque Göring, además, fue de la Primera Guerra Mundial. Göring, de hecho, era un militar de altísima graduación. Uh-huh. Pero estaba ya todo parecido que sí. Sí, sí, sí. Yo creo que era un poco el enlace de con lo que eran los altos cargos militares de la Weimar, y que no era un hombre que era venerado. Von Ribbentrop, fíjate, Von Ribbentrop, que también fue uno de los grandes generales, estaba en contra, porque es que veía que las órdenes las daba Hitler sin criterio. Es la artillería. Todo está perdido. Por el norte los rusos se encuentran frente a Weidendamm, por el este en Lutschgarten y por el oeste en Tiergarten, a unos 400 metros de la Cancillería del Reich. No capitularé jamás. Antes me pegaría un tiro en la cabeza. El Führer ha perdido la noción de la realidad. Se lo suplico, abandone Berlín. Pero no podemos dejarle solo. Para lo que le aguarda, no necesita a nadie. Goebbels y su mujer se quedan. Y los niños también. Pero los niños... No sé si recibirás esta carta. Nuestra concepción de la realidad se desmorona, y con ella todas las cosas buenas y bellas que he conocido. En el mundo que surgirá tras el nacionalsocialismo, no merecerá la pena vivir. Por eso también he traído a los niños. Bebe, bebe. Tenemos que irnos de Berlín, Eva. Debes convencerle. ¡Berlín se quedará sin alimentos! ¡No! Aún no os habéis enterado. ¡Hemos perdido la guerra! ¡Se acabó! ¿Por qué quieres seguir viviendo? ¿Y usted por qué está deseando morir? Tengo que dictarle mi testamento. Estoy mecanografiando el del Führer. ¿Qué esperan que hagamos? No puedo más. El fin podría llegar cualquier día, cualquier hora. El propio Führer ha perdido toda esperanza de un desenlace feliz. Tu hermana, procura salir de aquí. Prométemelo. ¡El pueblo ha escogido su destino! Y ahora les cortarán el cuello. ¡Se ahogarán en su propia sangre! Mañana me maldecirán millones de personas, pero es lo que el destino ha querido. Se ve muy bien eso en la película. Mandarlo a Rusia y a Rusia, que no os preocupéis, que todo está bien. En la película este invierno va a ser flojo. en la película El hundimiento se ve muy bien esa que Hitler estaba ya, bueno, estamos hablando del último tramo ya de Hitler, en el que totalmente ido, en el cual estaba la guerra perdida, y no, y mandar a tal batallón y tal, pero si es que no hay batallones. No hay batallones, no había. Es que ya no hay nada. Mira, en Berlín, hoy día, la entrada al búnker de la Cancillería, que se sigue manteniendo, pero está tapado, es un parque de juego. Tengo un amigo en Argentina, Abel Basti, que escribió un libro que hablaba precisamente sobre si Hitler era o no era el que matan en... El que se suicida, ¿no? El que suicidaron, ¿no? Yo creo que... Y es que chocaba mucho porque lo ven un día que era él, es decir, un tío poca cosa, no encajaba en el estereotipo de ario que ellos predicaban, y al día siguiente ven a un tío en una silla de ruedas que no se puede apenas mover, y que decían, ¿y este que le ha pasado una noche? ¿Sabes, no? Luego lo ubican en la pequeña Baviera, que está en este caso entre Argentina y Chile. Hay muchas incógnitas que todavía quedan, ¿no? Es raro pensar que un tío como Hitler no tuviera un plan B. Hay una película que en este caso es la de las falsificaciones de libras que hacen en tres campos de concentración. Uno es Ravensbrück, el otro es Buchenwald y el otro es Sachsenhausen. Y ahí, para tratar de desestabilizar al sistema monetario británico, lo que hacen son 137 millones de libras falsas para luego ponerlas en circulación y crear una inflación, imagínate. Devaluar la libra. ¿Qué pasó? Que empiezan a circular esos billetes y tenían muchos privilegios los que estaban allí metidos. De hecho, Ravensbrück era un campo de concentración que nada más que era de mujeres. Pero hacen unas libras que eran perfectas. Perfectas. Es decir, no había diferencia. Tú veías las libras y decías, ¿esto es falso? Mismo papel, misma tinta, trabajo milimétrico. Sí, joder, pues lo han hecho bien, ¿eh? ¿Cuál es el problema que tuvieron los alemanes con aquello? El problema fue gordísimo. Porque eso se hizo en ese campo de concentración. En esos tres campos. Que los alemanes, contentos porque decían, vamos a pegarle un palo a la economía que van a ser tremendo. Pero cuando llegan los británicos se dan cuenta, dice, tranquilo, todo el dinero, todas las libras que vengan con esta numeración son libras legales. Nosotros dejamos de hacer libras. ¿Por qué valor? 150 millones de libras que no vamos a hacer. De forma que lo que hizo fue bajar la inflación. La suerte que tuvieron es que se dieron cuenta. Se dieron cuenta, porque eran perfectas. Eran perfectas, era como un billete sacado de... Que posiblemente haya libras por ahí rulando que se... Bueno, esas libras hoy día están muy valoradas en el mercado filatélico, en el mercado de monedas. La verdad es que si sacáramos de la fuera del campo, lo que son los campos de concentración, hasta cierto punto hubo suerte de que no llevasen a cabo todos los planes que voy a llevar, porque bueno, el V2, los misiles de largo alcance, la bomba atómica, la V3 que iba a ser, que se llega a coger la bomba atómica en vez de ser los aliados. Ustedes que sois amantes del cine, tenéis ahí la película Los héroes del Telemark de Kirk Douglas, que te cuenta cómo se vuelan los depósitos de agua pesada, porque una bomba atómica sin agua pesada no hace nada. Uh-huh. Es decir, es agua, creo que enriquecida con deuterio. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no tienes agua pesada, no tienes nada que hacer. Y te cuenta también toda esa historia, cómo es un engranaje, ¿no? Y cómo se iba haciendo todo, o Peenemünde, que era la isla donde hacían todos los proyectos secretos, de donde sale Werner von Braun. Todo el mundo choca que Werner von Braun se acabara la guerra y no lo juzgaran por crímenes de guerra. Pasara al lado americano y se metiera en todo lo que fue primero a desarrollar prototipos, que de hecho los desarrolla, y de hecho a los pocos años de estar trabajando en Estados Unidos salen las alas volantes estadounidenses, y eso de dónde lo copiaba. Lo copiaban de lo que habían pillado en Peenemünde. Hay un escuadrón, los Messerschmitt, que eran aviones a reacción, y cuando pasaban los Spitfire, que eran buenos aviones, o los P-52, que eran los americanos, los pobres se quedaban sorprendidos porque te pasaban aviones a reacción atómete, claro, tú imagínate un avión de hélice comparado con un avión de ración. Que yo pasaba y tú decías, eso que ha sido. Y porque no pudieron combatir, vamos, no combatieron, de hecho, llegan a entrar en combate algunas unidades, pero no como le hubiera gustado a Alemania, porque Alemania ya no tenía industria de guerra, la habían destrozado. Sino ahí surgen un modo. Pues es curioso que con todo lo que estamos hablando, esta industria de guerra tal, de que Hitler quitase parte de lo que sería bueno, dinero o partidas destinadas a fortalecer el ejército, a crear armas, a crear nuevas unidades, y las destinaba precisamente a los campos de concentración para, pues, darle fin, nunca mejor dicho, seguir con esa solución, con esa solución final, que no eran ni más ni menos que el exterminio de los judíos, que de hecho hay una película, La solución final, de Kenneth Branagh, que es muy buena, en la cual se ve como es precisamente en un barrio berlinés, que creo, no sé si era berlinés o de Múnich, en el cual estos altos cargos lo que hacen es idear la solución final. Otra cosa que me impactó mucho de Auschwitz es ver la foto ver que le hice una foto del ciclón B. Tenían allí las piedras del ciclón B y ver esas piedrecitas azules de que es lo que producía el gas, me impactó mucho. Y además nos dijeron que además no solo está el ciclón, que está expuesto en una bandeja, sino después ver las latas de ciclón B con el agujero hecho en el centro de la lata, un agujero grande, y en el cual se nos decían que si no recuerdo mal, con una lata, pues mataban sobre 60 personas con una lata. El ciclón B está solidificado, y lo que entraba en vapor era cuando entraba en contacto con altas temperaturas, se evaporaba y es lo que salía por hecho. Es cierto que eso me impactó también mucho, ver ese ciclón B de la solución final, que era lo que gaseaba. También tuvimos campos de exterminio aquí en Sevilla, ¿eh? Creo que había uno, ¿no? Había uno ahí, estaba el famoso Canal de los Presos. El Canal de los Presos lo construyeron precisamente presos, que eran represaliados políticos del régimen de... Bueno, aquí tenemos ya, lo que pasa es que son de épocas anteriores, evidentemente. Muy anteriores, las minas de agua de Ronda. Exactamente, ¿eh? Que también es lo que tú dices, que los cogían con peso de tira para arriba y tira para abajo. Claro, y son 219 escalones. Y también tenemos, fijaos que se habla de Guernica, pero es que en Cádiz también hubo un Guernica. Y eso está ahí, eso es parte de la historia, solamente hay que revisarlo, vamos. Me hace mucha gracia lo que tú has dicho antes de cómo los alemanes, muchos se pasaron sin que les pasara absolutamente nada al bando aliado, que es lo que digo siempre, que la realidad supera la ficción, tienes los cómics, de que al final termina venciendo Hydra en los cómics Marvel, porque claro, sí, como todos claro. Se metieron, lo que hicieron fue, realmente es que si los alemanes hubieran sido medianamente listos, podrían haber hecho una victoria por la puerta trasera, porque si estábamos aquí, pero date cuenta que estaban muy mal gobernados. Sí, yo siempre digo lo mismo. Primero, mira, la Segunda Guerra Mundial, Pedro, llega como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Sí, sí. Se firma una serie de tratados, el Tratado de Versalles, que fue un tratado, creo que en el año 1919, me puedo equivocar. Creo que fue en el 19, sí. Se firman una serie de condiciones que son leoninas. Totalmente. Le tenían puesto al pueblo alemán el pie en el pescuezo. Completamente. Y ahí surgen los radicalismos, lo estamos viendo ahora, ¿eh? Sí. Países que están no muy bien, económicamente hablando, pongo el caso de Argentina, y sale Milei. Sí. Ojo, que dice que sale de Málaga que te metes en Malagón, porque ahí tiene a la Kirchner, tanto como decía que quería el pueblo argentino, y yo tengo muchísimos amigos en Argentina, ¿eh? Y hay gente a la que quiero, ¿eh? Y sin embargo la Kirchner robó todo lo que pudo, sí, así eso, literalmente, sí, robó todo lo que pudo, ¿no? Pero ¿veis cómo los radicalismos afloran? Sí, sí, en este país también, ¿eh? Sí, sí, sí, en Francia, claro, en Francia ha estado Jean-Marie Le Pen ¿Y en Italia? Fundándote en Italia tiene en Alemania empiezan otra vez las retiradas. Es que estamos ahí, ¿no? Y cómo esa idiosincrasia, no quiero ser política y menos política actual, ¿no? Cómo esa idiosincrasia, ese radicalismo surge, cómo impera en un tío que ya había tratado de hacer un golpe de Estado en Alemania, que era Hitler. ¿Verdad? El punch del 29, era el 29 o el 30, el 21, ¿no? Sí, sí. Y, no recuerdo lo mismo con el y claro, ¿qué ocurre? Pues que llega dando esperanza, dando ánimo, empieza a señalar a culpables de la situación, porque Alemania está muy mal, porque el dinero lo tienen los judíos. Todo el dinero lo tienen ellos. Si el dinero que tienen los judíos lo tuviéramos nosotros, la cosa sería mejor. Y empieza a ir creando esa animadversión antisemita. En una Europa que no se puede decir que nunca haya sido muy partidaria de los judíos, a partir de ahí, evidentemente, es un mensaje que cala. En otras condiciones, ¿eh? Las condiciones en las que estamos hablando, ¿eh? Aparte, yo siempre defiendo lo mismo y sin defender, por Dios, que cualquiera me conozca. Es verdad que cuando Hitler llega al poder con lo que luego será la fuerza nazi y los SS, es verdad que consigue levantar un poco el país, incluso con las condiciones leoninas. Entonces, claro, si tú vienes con una de estos de esperanza, te tienen completamente pisado el cuello y encima ves que va saliendo y yo, este tío nos va a salvar, y luego ya llega toda la locura. Toda la locura posterior, a partir de que se anexiona Polonia, entra en Austria y la, la locura no es que venga por locura, bueno, es locura porque ya sí, yo sé lo que me decís, pero es que se ve muy bien reflejado en la película que estuvimos hablando antes, Hitler, el reinado del mal, o el ascenso del mal, que ahí empieza a hablar de esa persecución que tiene a los judíos. Incluso hay periodistas que inicialmente no le he hecho en cuenta, porque es un orador que va a hablar en cervecerías, y poco a poco van viendo, oye, que este tío, ojo, que cuidado, ojo, y bueno, pues antes de todo esto, estamos hablando de la noche de los cristales rotos. Sí, tenía también un magnífico órgano de publicidad y difusión, claro, que llevaba Goebbels. Goebbels era un elemento. Hoy se pone de ejemplo. Se pone de ejemplo en facultades de periodismo, de marketing. Se pone de ejemplo a Goebbels. Claro, es que, no que se le idolatre, no. El trabajo que hace. Sí, ese tío hoy día con redes sociales. Sí, con mis redes sociales. Estamos hablando de que Hitler lo único que era un orador. Sí, sí. Con una magnífica oratoria. Pero era magnético, era. Sí, sí. Te hechizaba, tú lo escuchabas, hablaba, te convencía. Se preparaba los discursos, decías, tenía mucha gesticulación, mucha. Y además, súper convencido de que. Sobre todo, eso debe decir, estamos hablando de una época, es decir. Era un caldo de cultivo. Aquella sociedad era un caldo de cultivo para lo que vino. Y además era un público fácil. Es decir, era un público al que le caló muy bien el mensaje. Necesitaban que consiguió ciertas cosas políticamente. Que luego era, ¿no? Tú date cuenta que claro, había veces que levantó el país. El pan. Un pan te podía costar 10 millones de marcos. 10 millones de marcos el pan. Entonces, era tal grado de inflación el que había, que aquella gente necesitaba creer en alguien. Y creyeron en él. Después de haber dado un golpe de Estado, ganas unas elecciones, las ganó. Hizo una mayoría absoluta. Una mayoría absoluta. Pues, ¿qué es lo que te queda? Pues ante eso, lo seguimos viendo hoy día. Te unes con él que sabes que vas a ganar. Y ya está. Y a partir de ahí, noche de los cristales rotos. Surge Hanausen, que instruyen artes esotéricas, sale ardiendo el Reichstag, invaden Austria, no, anexionan Austria e invaden Polonia para llegar al Danzig. Bueno, Austria, los locos también porque los anexionaron. Rápidamente surgen. ¿Sabéis quién juega un papel ahí muy importante? España. España se encarga de ser la maquinaria que le fabrica armas y barcos a Alemania. Y no solo eso, España tiene un papel importante. Fijaos, qué curioso, ¿no? Es el escenario de ensayo de la maquinaria de Alemania para la Segunda Guerra Mundial. Es decir, nos traen aviación, nos traen armas y nos traen fuerzas militares que entran en combate en la guerra civil, Y después están ya forjadas, están ya formadas para la guerra. Lo que hace mucha gracia es que Hitler cayó lo mismo que cayó Napoleón. ¡Ah, por Rusia! El general invierno. El general invierno que derrota a Napoleón. O sea, los dos grandes conquistadores que ha habido en Europa, los dos caen en el mismo sitio. Yo creo, pero más que en Rusia, yo creo que gracias a Dios entraron en guerra con ese otro gran gigante que era Rusia y fue lo que debilitó. Pues hasta aquí el acercamiento a los campos de concentración, a los nazis, a la Segunda Guerra Mundial. Volveremos porque, como hemos dicho y como veis, pues es un tema fascinante que nos encanta, entiéndanse, nos encanta porque realmente fue una época muy, muy oscura y esperamos que nunca se repita. La ley me obliga a decirle, señor, que soy judío. Bueno, ¿y yo alemán? Asunto zanjado. ¿Quiere a esta gente? Sí, a esta gente. Mi gente. Quiero a mi gente. ¿Quién es usted, Moisés? Dicen que su fábrica es un refugio. Dicen que es usted bueno. ¿Quién lo dice? Todo el mundo. Lo único que tiene que hacer es poner el precio. ¿Cuánto vale una persona para usted? No. ¿Cuánto vale para usted? Poder es cuando tenemos justificación para matar. No lo hacemos. Esta lista es la vida. Quien salva una vida, salva al mundo entero. Era la voz de Hitler en un más que inquietante discurso que dirigía a las masas enardecidas que aclamaban al dictador nazi. Un Adolf Hitler que pasó a la historia por ser uno de los mayores genocidas que ha visto nuestra humanidad, que ha visto nuestro siglo XX. En torno a eso hablamos esta noche. Was es sich dabei nicht nur um das negative Problem der Bekämpfung dieser Lehre und ihrer Organisation handelt, sondern um die Durchführung der positiven Aufgabe der Gewinnung des deutschen Arbeiters für den Nationalstaat. Y esta noche nos encontramos además con un libro en lo alto de la mesa, de esos que no puede uno dejar de leer, de esos que realmente, desde que lo tiene en sus manos, desde que lo ve en la tienda, en la librería, en los grandes almacenes, realmente le llama la atención. Es un libro, ¿cómo explicárselo?, que nos va a acercar a una parte quizás desconocida o quizás olvidada de la historia del ser humano, de la historia más moderna, de la historia de la Segunda Guerra Mundial, de la historia de la Alemania nazi. Y viene firmado por una compañera, una buena amiga, que se llama Mónica González Álvarez. Vallisoletana ella, nacida en 1979, periodista, escritora, guionista, que entre otras cosas pues ha estado vinculada a ABC.radio o a revistas como Muy Interesante, Época, Más Allá, La Vanguardia o el diario Siglo XXI. Es coautora de Cuentos Hindúes, una deliciosa obra que no debe dejar de leer tampoco si le apasiona todos estos temas. Y ahora nos encontramos con Guardianas Nazis, que constituye como el primer libro de investigación de nuestra invitada de esta noche en solitario para la editorial EDAF, y les garantizo que es uno de esos libros que uno de verdad se queda impresionado por la capacidad de investigación que ha tenido nuestra invitada de esta noche. A ellas, sin más dilación, saludamos. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, José. Encantada de saludarte. Guardianas Nazis, Arcángeles del Terror. Y realmente cuando uno lee el contenido se da cuenta del porqué de ese título, ¿verdad? Hombre, la verdad que sí, porque este ensayo, que consta de 19 biografías, de 19 mujeres, de 19 guardianas nazis, como dice el título, eran auténticos arcángeles del terror. El libro está dividido en dos partes: Arcángeles del Terror, 12 discípulas o 12 apóstoles, en este caso del Reich. Yo utilizo estos dos términos tan característicos que mucha gente a lo mejor dirá el por qué, ¿no? Se lo deben de preguntar. Y lo veo rápidamente. Yo he extrapolado estos dos términos a las guardianas, al nazismo, porque considero que las siete supervisores principales de las que consta este libro eran los seres venerados por su dios, que era, para ellas era Adolf Hitler, el Führer, y que se encontraban en la línea entre su dios y las SS, que en el caso, si fuera una doctrina católica, en este caso pues serían los principados. Y si hablamos de apóstoles, pues como su propio nombre indica, eran las asurías, eran las personas que predicaban la doctrina del nacionalsocialismo alemán, y una doctrina manipuladora e hipnotizante hasta tal punto que sucumbió al pueblo alemán, hasta llevarlo a asesinar a miles de millones de personas, y en este caso a que un grupo de personas, de mujeres, porque son mujeres de las que hablo yo en el libro, fueran las auténticas ejecutoras de los crímenes que ha dado la Segunda Guerra Mundial, los peores crímenes que ha dado esta época tan terrible para, no solamente para Alemania, sino para Europa y para todo el mundo. Golpeaban, mutilaban, asesinaban, lanzaban perros furiosos contra prisioneros, destrozaban a las detenidas a latigazo, colaboraban en los planes de selección del doctor Mengele, el doctor Muerte, por sus dantescos experimentos, eliminaban niños enfermos, mascotas, se paseaban entre, bueno, presos desnudos exhibiendo su crueldad, inoculaban enfermedades a los reclusos para observar su comportamiento. Bueno, es la historia de una infamia, la historia de los campos de concentración. Y a través de todo lo que es este libro, que hay que decir que está prologado por el forense José Cabrera, pues Mónica nos lleva precisamente a conocer un poquito mejor todo lo que era esta historia tan particular de esas mujeres, de esas arcángeles de la muerte. Por ejemplo, ¿quién era la bestia de Auschwitz, Mónica? Uy, la bestia de Auschwitz, mira, fíjate, es una mujer desconocidísima, porque siempre hablamos de Irma Gress y de Else Koch y María, y en este caso hablamos de María Mandel, la bestia de Auschwitz, que fue la maestra de todas las mujeres guardianas que pasaron por el campo de concentración de Ravensbrück, porque hay que decir que este campo de concentración, también conocido como el Puente de los Cuervos, era donde todas las guardianas, en total 3.700 en la época de la Segunda Guerra Mundial, fueron las que pasaron por este campamento, como digo, y allí las seleccionaban no en tareas administrativas como nos hicieron creer durante los juicios, es decir, ellas nos hicieron creer en sus declaraciones que ellas lo que hacían era cocinar para los reclusos, era vigilarlos para que no se escaparan, era, bueno, pues un poquito, limpiar incluso los barracones. Evidentemente el adiestramiento no iba por esas lindes, iba más bien por otros derroteros, y lo que hacía María Mandel, que era la maestra de todas ellas, las adiestraba como si fueran animales a estas mujeres, a estas féminas, para que, como tú bien decías hace un momentito, vejasen, mutilasen, golpeasen, fustigasen, rajasen y asesinasen. Si hubiera sido solamente, sinceramente te digo, José, y a todos los oyentes que están escuchando hoy, que las hubieran enseñado a seleccionar a la gente para mirarse a la cámara de gas, pues bueno, podríamos pasarlo, entre comillas, lo de pasarlo. No quiero restarle importancia, evidentemente. Pero lo peor fue cómo esta mujer, esta criminal, porque era una criminal y una mala bestia, como su propio apodo indica, lo que hacía era todo lo contrario. Ella aleccionaba a estas señoras para que fueran las peores bestias que había en el campo de concentración de Ravensbrück y allí luego derivarlas al resto de campos de concentración de Alemania y de Polonia, etcétera, etcétera, ¿no? Esta mujer era una mujer muy bella. Una mujer que cuando entró en el campo de Ravensbrück para ser aleccionada a su vez contaba con poco más de 20 y tantos años, no llegaba a los 30. Su violencia, sus ademanes violentos, el sadismo con el que ejecutaba sus penas fue lo que llamó particularmente la atención de sus superiores hombres, sus camaradas, los comandantes, y rápidamente subió al poder. Cuando digo al poder significa que aunque estas mujeres nunca tuvieron un rango oficial, porque por ser mujer no podían tenerlo, siempre había un hombre por encima, un comandante, un director de campo de concentración, realmente María Mandel y otras supervisoras en jefe sí que dirigían los campos de concentración, lo que significa que ellas ordenaban a hombres y mujeres oficiales de las SS a perpetrar los crímenes. Esta mujer, entre las barbaridades que llegó a hacer, fue construir un búnker en Ravensbrück, donde, imagínate, un granero antiguo, de los que podríamos encontrar en cualquiera de los pueblos de España, un granero hecho de madera, sin ventanas, completamente húmedo, lleno de moho, sin ningún tipo de mobiliario, donde allí encerraba a prisioneros, sobre todo mujeres, donde durante, a lo mejor, te puedo decir, de mínimo una semana hasta dos meses, sin comer y sin beber, lo que hacía era infligirles penas de flagelación, que eran, ella las denominaba las 25, 50, 75, 100 flagelaciones. Evidentemente muchas mujeres y muchas víctimas cayeron dentro de ese búnker. Esta mujer le encantaba aleccionar a las novatas. Su modus operandi era fantástico, entre comillas, lo de fantástico, evidentemente. Era una mujer donde le gustaba, además, llevar guantes blancos. Cosa curiosa, porque nadie llevaba guantes blancos, todo el mundo en su vestimenta tiene que llevar guantes negros, pero ella, como le gustaba y le encantaba matar, se ponía guantes blancos porque así podía mirar sus manos ensangrentadas. Imagínate qué tipo de personalidad tétrica es de la que estoy hablando de esta mujer. También, por otra parte, tengo que decir que esta mujer, María Mandel, la bestia de Auschwitz, fue la directora y creó la famosa orquesta femenina de música clásica de Auschwitz, la famosa orquesta donde pasaron personalidades tan importantes como Fania Fenelon y Alma Rosé, que fueron músicos que pasaron por ese campo de concentración y que gracias a María Mandel lograron sobrevivir durante mucho tiempo y vivir, si cabe, un poquito mejor. María Mandel, yo creo que para mí es una de las peores, la más desconocida y la que más también me sorprendió a la hora de encontrar su documentación. Casi 500.000 personas que torturó, mató y convirtió en sus mascotas, entre comillas, esta bestia de Auschwitz, que no fue la única, ni mucho menos, porque también tenemos a otra que no le va a la zaga en apelativo, que se llamaba la zorra de Buchenwald. Sí, sí, la zorra de Buchenwald, Ilse Koch. Esta mujer estaba casada con una mujer además muy muy bella también. Es que eran todas mujeres, claro, eran mujeres muy guapas, muy atractivas. Son mujeres que a lo mejor las hubieras visto en la calle y hubieras dicho, madre mía, te hubieras dado la vuelta seguramente, ¿no? Pero era luego, imagínate la mente tan maquiavélica que llegaban a tener. Esta mujer estaba casada con el comandante de este campo de concentración de Buchenwald, Karl Koch, y esta señora, su máxima en la vida era, o su mayor deseo era extirpar la piel humana tatuada de los prisioneros, que ella seleccionaba previamente según el tatuaje más vistoso que ella concebía que podía utilizar mejor, pues ordenaba extirpar esa piel humana tatuada para luego fabricar lámparas de decoración, que luego con esas lámparas llegó a tener hasta 12, las colgaba en el salón de su casa o en el comedor de su casa, donde comía con su marido y con sus hijos. Yo me acuerdo cuando encontré la documentación de esta señora, que fue la primera que yo encontré por internet, poquito, eso también tengo que decir, es que no hay, tú pones guardianas nazis y saldrá ahora mismo mi libro, porque no hay nada en español sobre este tema, y tampoco prácticamente nada en inglés ni en el alemán. Me sobrecogió mucho la historia de las lámparas, porque yo me acuerdo de cuando yo era muy pequeñita, que en la casa de mis abuelos tenían lámparas de piel, evidentemente no humana, y dije, pero ¿cómo puede ser posible que esta señora tuviera una lámpara colgada del techo y comiese tranquilamente? Entonces empecé a investigar y a tirar el hilo, y dije, pero bueno, es que no es la única. Y esta señora, además, le gustaba mucho la belleza, y en aquella época, hablamos de los años 30 o 40, conseguir un vino como, por ejemplo, de Madeira, que era carísimo, ahora también lo es, pero en aquel momento era mucho más, en vez de bebérselo, se bañaba con él porque decía que rejuvenecía con ese tipo de baños, ¿no? Esta mujer además paseaba por el campo de concentración con un látigo en la mano. Y entonces cuando algún prisionero, tú imagínate si estás a lo mejor trabajando con la vista en el suelo y escuchas unos pasos, instintivamente nos pasa a todos, ¿no? Levantas la vista para ver quién viene, ¿no? Pues cuando algún prisionero se atrevía a levantar la vista, ella se enfadaba mucho, porque aunque le gustase que le mirasen, en el fondo ella no le gustaba que le mirasen a los ojos. Entonces ella cogía con su fusta, con su látigo, lo que hacía era destrozar los ojos de los prisioneros para que jamás le volvieran a mirar. Su sadismo fue brutal. El sadismo llegó hasta tal punto que su marido, que fue el que también la llevó por estos derroteros, la que le adiestró, porque su marido era un hombre que venía de una vida toda atormentada, perdió a su madre muy muy pequeñito, y eso le traumó, y en vez de superarlo, como podríamos hacer todos cuando perdemos un familiar o un ser querido, lo que hizo fue ser violento y practicar incluso torturas de la antigua Inquisición, ¿no? Incluso también de la Edad Media. Bueno, pues él le enseñó todo eso a ella, y a modo de premio un día le construyó una casa grande de madera, donde le llamaron Villa Koch, donde ellos practicaban orgías sexuales entre los propios oficiales, entre hombres y mujeres. También practicaban sexo con prisioneros, algo curioso, porque Hitler prohibía completamente las relaciones sexuales entre personas que no fueran de raza aria, y esta mujer disfrutaba con el sadismo, disfrutaba viendo morir a la gente, disfrutaba pegando un tiro en la cabeza a un prisionero que había, a lo mejor se había caído porque estaba el pobre exhausto de no haber comido. Esta mujer era terrible. Fíjate cómo es la vida, que como le pasó al Capone, que le pillaron por evadir impuestos a esta mujer y a su marido, les pillaron por robar en el dinero a las arcas del Reichsbank, ¿no?, del banco alemán, y por eso les detuvieron. Luego, a partir de ahí, claro, empezaron a tirar del hilo, empezaron a conseguir testimonios de prisioneros, y vieron que realmente lo que habían hecho, aparte de robar, que eso era, bueno, para los alemanes era horroroso eso, ¿no? Para el Tercer Reich, en realidad habían perpetrado un montón de crímenes y tenían un montón de crímenes a sus espaldas. Mónica, ¿cómo llegas un día, venías de escribir un bellísimo libro de cuentos hindúes, y cómo cambias el registro de esta forma para meterte en un tema tan, diría que espinoso, más bien duro? Sí, duro, duro, porque venía de un libro precioso, que es un libro que además lo escribí en un momento muy bonito, pero soy periodista, me gusta la investigación, tú me conoces, José, y yo encontré la documentación, como te decía, del SECOG, y yo no me podía quedar con los brazos cruzados, porque vi que no había información, que había sido, esta historia de estas mujeres había sido ocultada debido al machismo imperante en aquella época, y ya no te digo aquí, ahora, en el siglo XXI, que también sufrimos machismo, pero en aquel momento, imagínate, ¿no?, que nadie conocía nada de eso, y pensé, tengo que investigar ya porque me gusta saber, conocer la historia, pero aparte de eso, porque dije, es que la gente tiene que conocer lo que ocurrió, la gente tiene que conocer que hace 80 años hubo un grupo de mujeres maquiavélicas que fueron importantes e imprescindibles para el Tercer Reich y para poder perpetrar el holocausto judío y para matar a tantos millones de personas, y eso se tiene que contar, se tiene que contar con pelos y señales, con nombres y apellidos, para que la historia no se olvide, sobre todo, y para que la gente se conciencie de que hechos tan duros e insoportables, porque son hechos insoportables de leer a veces, la gente se conciencia de que no se tiene que volver a repetir jamás en la vida. Y es verdad que el hombre, el ser humano, por desgracia, no caemos una ni dos veces ni tres en la misma piedra, sino 50. Y yo espero que con este libro la gente se conciencie de que eso realmente no se vuelva a repetir. Y eso depende también de nosotros, de que no queramos que una historia tan dramática y tan feroz vuelva a recaer sobre nuestros hombros. Wohl aber wird sie diejenigen Maßnahmen treffen, die von nun ab und für immer eine Gleichmäßigkeit der politischen Intentionen in Reich und in den Ländern gewährleisten. Seguimos repasando tu libro, este Guardianas Nazis, el lado femenino del mal, de nuestra invitada de esta noche para la editorial EDAF, de Mónica González Álvarez. Y si quiere, vemos y repasamos la historia de alguna otra de estas, bueno, arcángeles de la muerte, como tú bien las comentabas, porque sin duda alguna también tenemos, por ejemplo, a esta Hildegard Neumann, de la que antes me comentabas algunas de sus, bueno, de sus aficiones con los prisioneros nazis, o por ejemplo Irma Gress. Sí, bueno, Irma Gress, el ángel de Auschwitz, que yo creo que es la más conocida por todos, sobre todo porque era una mujer extremadamente bella, rubia, ojos azules, fotografías, además en el libro hay 60 fotografías de ellas, de algunas cosas del campo también, de los campos que hubo, pero de ellas, que es lo que también llama atención, porque no hay fotografías, me las han cedido evidentemente el US National Archive de Estados Unidos y el Bundesarchiv alemán, gracias a estos grandes organismos mundiales. Y Irma Gress destacaba porque era muy joven cuando entró en el campo de concentración de Ravensbrück a los 18 años, y porque su apodo, el ángel de Auschwitz, era porque era una cara bellísima, parecía un ser celestial. Lo que ocurre es que a esta mujer le gustaba mucho pasearse con una fusta, con un látigo, con una pistola. Le gustaba, por ejemplo, hay muchas historias dentro del libro, no solamente las que estoy contando hoy. Hay muchísimos testimonios también reales, extrapolados, extraídos de las actas de los juicios y de un montón de documentación que me han enviado mucha gente importante. Esta mujer una vez vio a una niña de 8 o 9 años hablar en un lado de la verja hacia el otro, que había visto a una persona conocida, me imagino que de su ciudad o de su barrio. Entonces esta mujer, cuando vio a esta niña hablando, ya ves tú, una niña de 8 o 9 años hablando con alguien, lo que hizo esta mujer fue ir corriendo hacia ella, le pegó una patada en el estómago y le sacó los ojos. Yo cuando leí eso me sobrecogió, porque estamos hablando de una niña. Si eso lo hacía con una niña, imagínate lo que debía hacer con una mujer adulta, o con una anciana, o con un hombre, ¿no? Esta mujer, además, mataba, yo he calculado que unas 30 personas diarias durante 4 años, 3 años, 4 años. Sí, no, yo casi no prefiero hacer los números porque nos echaríamos las manos a la cabeza. Esa mujer utilizaba también perros. Casi todas las mujeres y los nazis eran muy muy dados a pastores alemanes o a perros luego para poder llevar a cabo sus fechorías. Y esta mujer aprendió muy bien de María Mandela, que me comentábamos al principio, la bestia de Auschwitz. Ella fue su mejor maestra, y Irma Gress la mejor alumna. De ahí por eso que, siendo tan joven, sorprendía tanto cuando llegó al juicio de Bergen-Belsen, que con esa frialdad, ¿no? Ella iba como estrella de cine, mucha gente la adoraba en aquel momento, ¿no? Y esta mujer perpetró muchos crímenes, también ordenó otros tantos, formó parte de las elecciones a las cámaras de gas junto con el doctor Muerte, el doctor Mengele. Y su historia, la verdad que aunque fue corta, porque ya vivió pocos años, porque por suerte fue ajusticiada por el juicio de Bergen-Belsen y murió en la horca, a mí me sorprendió por la juventud con la que una niña, una chica joven, ¿no?, que yo tengo además familia de esas edades, es como que una chica de esa edad pueda cometer los mayores crímenes y tan feroces y tan sádicos y tan brutales. Dentro de todos lo que eran los horrores en los campos de concentración nazi, yo tuve la oportunidad de estar en dos de ellos, en Ravensbrück y en Sachsenhausen, que están al norte de Berlín. Y la verdad es que a uno, bueno, pues puede y debe de comprobar por lo menos una vez en su vida lo que es el horror de un campo de concentración. Y estamos hablando de dos campos que, dentro de la leyenda y de la realidad, que suponían estos campos de exterminio no eran de los peores, en el sentido de que no estaban quizás como eran Auschwitz, como era Sobibor, como era Treblinka, que Mauthausen, que eran campos que bueno, la sonoridad de los nombres se miden en cuanto a los muertos que provocaron y se produjeron en su interior. Pero también me llama la atención cuando hablas de los 12 apóstoles del Reich. ¿Qué? ¿Quiénes eran las 12 apóstoles del Reich? Eran, yo elegí estas 12 porque eran las auxiliares, las segundas de a bordo de las principales que te comentaba, de María Amanda, de Magrés, Dorotea Binz, de las 7 que abren el libro, pues estas 12 eran como sus acompañantes, esas segundonas que lo que hacían era predicar la doctrina del nazismo, ayudar en las tareas de ejecución, ayudar a la hora de matar a alguien, de flagelar a alguien. Eran personas que realmente eran como bueno, pues como esas segundas de a bordo que todos necesitan, como esas secretarias, ¿no? Entre comillas, de secretarias, son personas que necesitaba una supervisora para luego poder llevar a cabo sus crímenes, sus vejaciones, maltratos psicológicos y físicos sobre todo, ¿no? Estas 12 fueron muy malas. Yo, si te das cuenta, solamente he cogido 19 biografías de 3.700. Imagínate cuántas me quedarían por investigar, ¿no? También he cogido estas 12 o he escogido estas 12 porque también hay más documentación. Del resto hay muy poca documentación, o también la documentación que hay tampoco es tan, bueno, me llama tanto la atención. Estos 12 apóstoles también eran imprescindibles para la máquina bélica del nazismo. Fueron imprescindibles para esas 7 supervisoras principales. Y sin ellas, seguramente que todos los crímenes que perpetraron, que yo para mí contabilizo el 75% de los crímenes que hubo en los campos de concentración. Yo sé que hay gente que se echará las manos a la cabeza porque dirán, pero ¿cómo es posible que tan pocas, o sea, un número tan pequeño de mujeres pueda cometer tantos crímenes? Y yo, mi explicación es muy, muy lógica. Hitler, ¿cuánta gente murió? Mató, mejor dicho, con sus manos. Y la gente dirá, pues ahora no recuerdo, seguramente que dirán que ninguno o muy pocos. Bueno, pero él fue el mayor criminal que ha dado la historia. Él mató a muchos millones de personas y no se ensuciaba las manos. Pues entonces las supervisoras y las auxiliares mataron a mucha gente con sus manos, pero también son igual de criminales por ordenar a los demás matar. Y cuando estas mujeres ordenaban a los hombres matar, también eran las que provocaban esa acción. Por lo tanto, si a lo mejor ellas mataron en total a 1 millón de personas, pongamos no de 6, por ejemplo, nos faltan 5. Evidentemente no nos da el 75%, pero sí ordenaron el resto de las muertes. Por lo tanto, yo las tildo como las verdaderas asesinas y criminales. No es más asesino quien mata con las manos, sino también aquel que ordena que mates, claro. ¿Qué les daba la doctrina nazi que crea Adolf Hitler, que crea Himmler, con ese simbolismo esotérico que también sería interesante de ahondar, aunque no es la cuestión? ¿Qué les daba para realmente llegar a manipular ese sistema de creencia y poder generar una generación ya no solo de chicas, de mujeres, como tú las titulas, como arcángeles de la muerte, sino también en general ser capaces de tales atrocidades? Sé que la pregunta no es sencilla. No, no es sencilla, pero yo te voy a responder. ¿Tú piensas que Hitler, que es Himmler, todos, la cúpula mayor del Tercer Reich, eran gente no inteligente, inteligentísima? Sabían lo que decían, sabían lo que hacían y cómo tenían que hacer para hipnotizar a un pueblo alemán. Y aparte del pueblo alemán, tenían que hipnotizar a sus oficiales. Estas mujeres eran analfabetas, fácilmente manipulables, hay que decirlo también. Cuando una persona analfabeta, cuando tienes una persona delante de analfabeta, es más fácil de manipular. Hitler lo decía, no es más fácil que una gran masa analfabeta se cree una mentira que una pequeña. Totalmente cierto, tenía toda la razón, para nuestra desgracia. Estas mujeres no tenían estudios, ninguna. ¿Y solamente qué hicieron? Pues creer a Pesjuntines en lo que decía el Führer, creer que lo que él decía estaba en lo cierto, porque estaba hablando un hombre inteligente y un hombre que supuestamente sabía más que ellas. Y las mujeres lo que hicieron fue cumplir órdenes voluntariamente. Quiero dejarlo claro, porque hay gente que me ha dicho si eran, estaban obligadas a entrar en los campos de concentración. No, eran de manera voluntaria, tanto a creer en el nazismo como a formar parte de él y como a ejecutar, evidentemente, las órdenes. Esas mujeres cayeron en las redes del nazismo porque quisieron, porque les fascinó esa ideología, esa manera de ver la vida, de de tener una nueva generación humana llamada raza aria, de limpiar todo aquello que no fuera igual que ellos, es decir, limpiar una raza judía, limpiarla de gitanos, de polacos, de homosexuales, de todo aquel que no fuera como ellos, ¿no? Estas mujeres se dejaron fascinar, pero también hay que decir que tenían esa violencia innata. Yo también digo que el ser humano es bueno por naturaleza, es lo que le rodea en su vida, las experiencias, lo que ha aprendido, la familia, los amigos, dónde trabaja, lo que le hace luego ser realmente malo o decantarse por ese camino. Estas mujeres tuvieron la oportunidad de ser buenas personas. De hecho, en la biografía yo pongo que la mayoría de ellas era buena gente, incluso católicas practicantes como Hermine Braunsteiner o María Mandel, o misionera como Juana Borman. Nos echaremos las manos a la cabeza, pero era gente normal. Lo que pasa que llegó un momento que se vieron en la encrucijada de elegir, y eligieron una postura muy fácil, que fue el poder. Tú piensas que a una persona analfabeta le das poder y se convierte en un monstruo, y eso fue lo que les ocurrió a estas señoras, que se convirtieron en auténticos monstruos, en auténticas arpías, en auténticas personas maquiavélicas, que lo único que hicieron y lo que sabían hacer, lo único que sabían hacer era matar por una ideología, porque ellas creían fervientemente en lo que Hitler y la cúpula de Tercer Reich les habían impregnado desde que eran muy jóvenes. ¿El mal existe? Sí, y tanto. El mal existe como también el bien. Lo que pasa es que también, pero yo no creo en el mal con los cuernos y el rabo y esas cosas, no. Yo creo en las actitudes ilícitas. Es decir, en aquellas, por ejemplo, no robarás, como dice la Biblia, pero es que no robarás, no hace falta que me lo diga la Biblia, es que no hay que robar, y no hay que matar, y no hay que perder el respeto a una persona que tienes delante, y no hay que insultar. Eso no se debe hacer. Entonces, sí existe las malas actitudes, el mal existe. Yo creo, me acuerdo de una cita de un dramaturgo escocés, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que él decía que la única explicación posible para el holocausto judío era la demonología, ¿no? Que se basaba en el demonio. El mal existe. El mal, las actitudes, las malas conductas las hay, convivimos con ellas continuamente, las vemos en la televisión, desgraciadamente, nuestro día a día, poner la zancadilla a una persona en la calle es una mala conducta. ¿Serías mala persona por hacerlo? Pues seguramente que sí, porque una persona normal no te pondría la zancadilla para que te caigas al suelo y te hicieras daño. Entonces sí, yo creo que sí que el mal existe, sí. ¿Qué es lo que más trabajo te ha costado escribir de este libro, Mónica? Lo que más me ha costado, más que escribir, lo que también me ha costado mucho ha sido leer todo. Leer porque la investigación ha sido muy dura, 2 años muy duros de mi vida, donde toda la documentación que me ha llegado a las manos he tenido que leerla, traducirla previamente de los idiomas en los que me ha llegado, y darme cuenta de que realmente estaba escribiendo algo real, porque si imagínate, si es un algo ficticio, es mucho más fácil, ¿no? Tenemos mucha imaginación en muchas películas, pero cuando ves que algo es real, es mucho más duro. Y yo soy periodista, soy objetiva, pero tengo corazón y tengo alma, y ha habido cosas y circunstancias del libro, como la de la niña que te comentaba de Irma Gress, como cuando una de las guardianas lanzó un bebé recién nacido al crematorio, vivo, tal cual. Esos hechos, leerlos y luego escribirlos, intentar plasmarlos, ha sido muy duro. Yo lo he pasado francamente mal y he estado sinceramente a punto de no terminar el libro y de ni siquiera publicarlo. Lo que pasa que tengo suerte de tener gente alrededor que me queréis y que estéis a mi lado y que he tenido el soporte y el apoyo de la gente, y luego también que he pensado, es que tienes que terminarlo porque es necesario que estas cosas se sepan, que no se oculten, que ya bastante cosas se ocultan en la vida como para que esto tan importante se tenga que relegar a un segundo plano. Es ist Waffel Reichstags nunmehr seinerseits eine klare Stellung einzunehmen am Schicksal des Kommunismus und der sich mit ihm verbrüdenden anderen Organisationen ändert dies nichts. Pues era Mónica González Álvarez, que ha estado esta noche con nosotros presentándonos este excelente libro que lleva por título Guardianas Nazis, el lado femenino del mal, y que ha publicado con bastante notoriedad y éxito la editorial EDAF. A Mónica le deseamos la mayor de la suerte, que siga prodigándose en esos regalos que nos hace en forma de libros tan deliciosos como sus cuentos hindúes o como este informativo, ilustrativo, enriquecedor Guardianas Nazis, y que nos siga acompañando, por supuesto, con esa deliciosa voz y esos deliciosos conocimientos que tiene. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias, José, por tus palabras cuarta maravillosa de las que te admiro y que aquí me tienes, compañero, para lo que necesites, y que ha sido un placer compartir este ratito de radio contigo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Y hasta aquí hemos llegado, hasta aquí este programa de hoy, 120 minutos dedicados monográficamente a los terrores vividos en los campos de concentración. Un programa en el que hemos contado con la presencia de Gustavo Prieto en tertulia, junto con Pedro Pilar Jiménez y este que les habla, así como una entrevista, creo que apasionante, con Mónica González Álvarez. Recuerden que volvemos la próxima semana. Aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, de 9 de la noche a 11 de la noche. También nos puede escuchar en nuestra redifusión, así como en todos los medios digitales que dispone esta casa y en los kioscos de audio. Tienen un correo, vocesdelmisterio@gmail.com, para hacernos llegar todas sus dudas, sugerencias y aquello que desee. Nuestra próxima cita, en una semana. Hasta entonces, sean felices. Gracias.